Hola, ¿qué tal? Soy Matías Ochoa, cantante de Helker, y estás escuchando Alto Voltaje. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 97, donde vamos a escuchar un poco de rock, un poco de blues y un poco de metal. Hoy tenemos, como siempre, el bloque de blues, el bloque de la balada, el bloque del cover, el temazo en vivo, el super clásico, bueno, los bloques que tenemos habitualmente acá en Alto Voltaje. Las bandas emergentes van a ser Tandem y la otra va a ser Mythology. Recuerden que nos pueden escuchar todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock, los sábados a las 20 horas por Seven Radio y a las 22 horas por Radio Crimen Online, los domingos a las 20 horas somos una red World Team de Colombia y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas por Templaria Radio de Uruguay. Y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia, que repite los jueves a las 23 horas también. Los martes a las 18 horas por Malcriados del Rock. Y los miércoles a las 21 horas por Asterisco Radio de acá de Buenos Aires, Argentina. Les digo nuestras redes, el Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube. Nuestro Instagram, ahí van a saber todas las novedades nuestras, es altovoltaje71. El mail para las bandas emergentes que quieran mandar su material, altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Pueden escuchar todos los programas de Alto Voltaje por cadornarock.com, por iVox.com y también en el Facebook de Alto Voltaje. Los domingos a las 8 de la noche se sube y queda ahí alojado toda la semana, todos los días. Ahora vamos a arrancar con la primera canción. Vamos a escuchar a la banda Sasha Pets, que es la banda del guitarrista de Avantasia, con el tema The Time Has Come. Try to win when I'm on Y vamos a hablar de Aerosmith, que parece que tiene nuevas canciones y van a sacar un disco nuevo. Recordemos que su último trabajo más reciente fue Music from Another Dimension, ya hace más de una década, de el 2012. En una entrevista que dio el guitarrista Joe Perry, dijo: en este momento no lo puedo decir, realmente no lo sé, pero sé que tenemos un montón de material que no ha sido editado, por lo que creo que nos vamos a centrar en eso inmediatamente. Sin embargo, lo más importante es montar y poner en marcha esta gira. Aerosmith tocó su primer recital en más de 2 años el pasado 4 de septiembre en Bangor, Maine, Estados Unidos. También Joe Perry se refirió a la probabilidad de que el baterista Joe Kramer no forme parte tampoco de esta etapa, asegurando que ha estado castigándose a sí mismo durante los últimos 50 años. La participación de Perry en el programa de Joe Rock en la emisora 102.3 de Long Island ha sido la que el guitarrista ha aprovechado para revelar este plan de volver a la carretera, que podría responder a la celebración del 50 aniversario del álbum debut de Aerosmith, que es el tema que suscitó la pregunta sobre una nueva gira. Y él dijo: sí, creo que sí. No sé si se supone que no debería anunciarlo, pero vamos a anunciar la gira, que empezará en septiembre y llegará hasta el año que viene. Y siendo uno de los que vota en este tipo de asuntos, parece que vamos a hacerla. El siguiente punto de interés fue saber si Joey Kramer, baterista al que en las últimas actuaciones de la banda ha sustituido el técnico John Douglas, volverá a la formación. Y dijo: probablemente sea una de las cosas más difíciles. Tengo que decir que tocar la batería es probablemente una de las partes más atléticas de tocar en un grupo, así que es muy duro. Ha sido sobre todo porque físicamente ha estado castigándose a sí mismo durante los últimos 50 años. Así que no sé, sigue siendo oficialmente un miembro de la banda, pero no creo que vaya a estar sentado detrás de la batería, al menos en esta próxima etapa. Realmente no podría decirlo. Hay que recordar que Kramer ha pasado por difíciles momentos en los últimos años, desde el accidente sufrido en 2019, que ya apartó al baterista de los escenarios, pasando por el desencuentro con el resto de la banda, que parecía encontrar su fin en 2020, y destacando el duro episodio vivido en su vida familiar, que llevó al músico a centrarse en los cuidados de su esposa Linda, que falleció el pasado mes de junio. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Aerosmith. Seguramente va a salir el disco, hay que ver si Kramer va a estar en la batería, como dijimos. Por el momento lo que vamos a hacer es escuchar un tema del último disco del año 2012 y la canción es The Legendary Child. We'll be right back. Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje. Recuerden nuestro mail altovoltaje1975@gmail.com y nuestro WhatsApp más 549-221-614-5773. Y hay un rumor que se está corriendo sobre que Richie Blackmore volvería a Deep Purple. Supuestamente viene de una muy buena fuente, uno de los locutores estadounidenses más influyentes dentro del rock y metal, como Eddie Trunk, le comentó a Joelyn Turner, ex cantante de Rainbow, que había oído un rumor de una fuente muy fiable acerca de que había conversaciones para que Richie Blackmore hiciera otro intento con Deep Purple. Joelyn Turner, que fue vocalista de Rainbow, con Richie Blackmore a la cabeza en la década del 80, principio de la década del 80, y cantante de Deep Purple, llegó a grabar el álbum Slave and Master en 1990, dijo al respecto: bueno, te diré que no sé cómo, a ellos les va bien con el actual guitarrista Simon McBride, y creo que lo que podríamos llamar fricción entre Richie Blackmore y Ian Gillan no ha disminuido en absoluto. El cantante continuó diciendo: pero sabes qué, Dios lo bendiga, creo que es algo que está más en la imaginación de la gente, es el deseo que quiere la gente. Si sucede, buenísimo, dijo. Yo sería el primero en comprar el disco, pero al mismo tiempo un rumor es solo un rumor. No parece que vayan a ponerse en esa tesitura. Creo que Steve Morse ha estado en la banda más tiempo del que estuvo Richie y ahora está Simon en el grupo. No veo en qué lugar Richie va a encajar de nuevo. Richie Blackmore, que cumplió 78 años el pasado 14 de abril, es cofundador de Deep Purple y ha compuesto algunos de sus riffs más memorables, como el de Smoke on the Water, pero lleva sin tocar con el grupo desde 1993. Y yo estoy de acuerdo con Turner, para mí es una cosa más del público, es más un deseo del público, de los fanáticos de Deep Purple, que otra cosa, no creo que pase, ojalá. Si van a tocar son Mr. Big, que aparentemente podrían sacar nueva música tras reunirse para su gira de despedida. La banda comenzó a hablar que se avecinan grandes cosas unos meses después de que el supergrupo anunciaron oficialmente la gira de despedida y desvelaron la identidad de su nuevo baterista. En una entrevista junto a Robert Edwards de Talking Bone Rock, el bajista Billy Sheehan valoró la posibilidad de componer nuevo material y dijo: están hablando de ello, hablamos de escribir un par de cosas y de reunirnos, haremos algunos ensayos antes de la gira y probablemente desemboque en alguna composición. Sé que Eric Martin y Paul son compositores prolíficos, yo también compongo bastante, sí, es algo en lo que confiamos. El virtuoso bajista no lo aseguró, pero tampoco lo descartó. Dijo: todavía no es algo grabado en piedra, pero esperamos tener también algo de nuevo material. Va a ser una gira de despedida, así que será una manera de poner un punto al final de la frase y decir gracias a nuestros increíbles fans. Hemos llegado a las 100 millones de visitas de To Be With You en YouTube, lo cual es fantástico, estamos muy agradecidos. Recordemos que el fallecimiento en 2018 del baterista de la formación frenó la carrera de Mr. Big, cuyos miembros, incluyendo al guitarrista Paul Gilbert, han decidido llevar a cabo una última gira de despedida que comenzará en territorio asiático el próximo mes de julio y llegará al resto del mundo a principios del 2024, con unas fechas que aseguran que se confirmarán pronto para América y Europa. El tour comenzará el 20 de julio en el japonés Nagoya Shimin Kaikan y recorrerá Osaka y Tokio en Japón, Seúl en Corea del Sur, Hong Kong, Taipei de Taiwán, Singapur, Bangkok de Tailandia, Manila en Filipinas y Kei Mayoran en Indonesia, donde se cerrará esta etapa el 12 de agosto. Bueno, ojalá que pueda seguir Mr. Big, porque es una gran banda y todavía son jóvenes, tienen mucho para dar. Ahora vamos a escucharlos con un tema un poquito viejito, que es Daddy, Brother, Lover y Little Boy. We'll be right back. Bueno, y seguimos en alto voltaje. Pantomime es lo nuevo de la banda Ghost, con versiones de Iron Maiden, Tina Turner y más artistas. Jesus He Loves Me de Genesis es el primer adelanto. Después de unos días en los que Ghost ha estado anunciando la nueva llegada de Jesus, los suecos finalmente han develado un nuevo lanzamiento discográfico, Pantomime. El trabajo saldrá a la venta el 18 de mayo del 2023 con Loma Vista Recordings. Este EP de versiones contiene canciones de Iron Maiden, Television, Tina Turner y The Stranglers. Y el primer anticipo es la interpretación de los suecos del tema de Genesis, Jesus He Loves Me. Queremos informarles que la belleza de una persona es la blasfemia de otra. Mirá el video de Jesus He Knows Me, dirigido por Alex Rose Perry, afirma el grupo. El video de esta versión ha sido dirigido por Alex Rose Perry y presenta al padre Jim The Frog, que tiene un mensaje para los devotos seguidores de Ghost. Por otra parte, la banda ofreció una exposición sobre su ficticia carrera de 1969. Recientemente el grupo estrenó una versión de su canción Spillways, corte del disco Impera, con Joe Elliott de Def Leppard. Así que acá en alto voltaje vamos a escuchar el nuevo tema de Ghost llamado Jesus He Know Me. We'll be right back. Bueno, y tenemos una noticia cortita para los amantes de Overkill, que van a sacar su nuevo disco, que se llama Scorched, y que es el vigésimo trabajo de la vasta y poderosa discografía de la banda estadounidense. Scorched saldrá a la venta en abril y presentan un nuevo single que el cantante Bobby Bliss dijo del tema: uno de mis viajes favoritos en el disco, un gran grow grueso que recuerda los días pasados con un golpe moderno en las napias. Así que vamos a escuchar este nuevo tema de Overkill que se llama Wicked Place. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, buenas tardes. Soy Fer, bajista de Mythology, y quería mandarle un gran abrazo a Darío de Alto Voltaje, y ya que estamos, a aprovechar la ocasión para invitarlos a que nos sigan por Instagram. Nos pueden encontrar como mythology.arg, en YouTube nos pueden encontrar como Mythology Argentina, y también en Facebook, Twitter, TikTok. También pueden escuchar nuestro álbum, que salió en diciembre, así que está recién salidito en Spotify. Un gran abrazo y aguante el metal. We'll be right back. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Because I can feel it burn again. bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque de blues y hoy es el turno de Ray Cooder, nacido el 15 de marzo de 1947 en Los Ángeles, California. Músico, compositor de canciones y bandas sonoras, productor musical y escritor ocasional. Es un multimentrista, especialmente conocido por su trabajo con la guitarra slide. Su interés en las músicas tradicionales de Estados Unidos, como la música folk, el blues, la música Tex-Mex, el rhythm and blues o el gospel, y sus colaboraciones con músicos tradicionales de otros países como Cuba o Malí. Cooder ha celebrado la rica variedad de la música estadounidense con virtuosismo. El trabajo en solitario de Cooder ha abarcado muchos géneros. Ha colaborado con músicos como Alfarka Touré, Eric Clapton, The Rolling Stone, Van Morrison, Neil Young, Randy Newman y otros tantos. Formó parte del supergrupo llamado Little Village, de corta duración, con Nick Lowe, John Hiatt, Jim Kellner. Produjo el álbum Buena Vista Social Club de 1997, que se convirtió en un éxito mundial. Su disco de 1978, Voltage Drop, fue el primer álbum de música popular grabado digitalmente. La revista Rolling Stone ha situado a Ray Cooder en el puesto número 8 en su lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Inmediatamente tras él aparecían en la lista Jimmy Page de Led Zeppelin y Keith Richards de los Rolling Stones. En 2010 el ranking de Gibson lo situó en el puesto número 32. En 1969 Cooder fue propuesto para reemplazar a Brian Jones tras su muerte en los Rolling Stones. Tocó la guitarra en los álbumes clásicos de la banda como Let It Bleed y Sticky Fingers, y se dice que él fue quien inventó el riff de guitarra de Honky Tonk Woman, lo que aclararía un tiempo después al decir: no fue mi afinación o progresión de acordes, lo conseguí de John Lee Hooker. Incluso Cooder enseñaría en los años 1960 a Keith Richards cómo tocar la guitarra con slide en afinación abierta de sol, quien después utilizaría esa forma de tocar en muchos temas de los Rolling Stones. Keith Richards confesó que tomé a Ray Cooder para todo lo que pudiera conseguir. Cooder fue una vez descrito como un conservador de modismos y tradiciones de la música estadounidense. Su continua búsqueda en las fuentes de la música, su deseo de trabajar con los pioneros de diferentes géneros y aprender de ellos, su conocimiento enciclopédico de la música tradicional estadounidense ha llevado a que algunos lo consideren más un etnomusicólogo y un intérprete ecléctico. Pero Cooder lo rechaza: es horrible, nunca pedí que me llamaran nada de eso, tengo la reputación de ser ecléctico o algo así, pero para mí los distintos tipos de música que toco son todos iguales, música de los buenos tiempos, y es lo único que puedo hacer. Una de las constantes en el trabajo musical de Ray Cooder es su continua búsqueda e investigación de los paisajes sonoros de Estados Unidos, primero, y del mundo entero después, con su inmersión en la llamada World Music. Esta actividad lo ha llevado a otra de las constantes en su música, una revisión constante de todo el material que llega a su alcance. A veces tengo fantasía de realizar extrañas combinaciones de música y personas que tienen la potencia para iluminar la idea central de una canción. ¿Qué tal si Sleepy John Estes hubiera podido cantar Mustang Sally o una versión Tex-Mex de Goodnight Irene? Hasta que no lo intentas, no lo sabes. Concibe la música como instrumento de unión y de lucha contra la injusticia y a favor de la paz. En su discografía cuenta con 17 discos y 4 compilados. También varias colaboraciones y muchas bandas sonoras. Ahora acá en el bloque de alto voltaje del blues, entonces vamos a escuchar al gran Ray Cooder. Well, it's a change in the ocean, change in the sea. woke up one morning, was a change in me. Put on my pants, pants fell down. Well, I put on my shoes and they fell off too. I looked in the mirror, was nothing to see. That's how it goes when you're a shrinking man like me. Worried man with a worried song. Shrinking man ain't gonna be here long. Well, sometimes I worry about clothes. Shrinking man's gotta look good sometime. Don't need no sweatshop chime. Putting shoes on my feet this time. Chained to a sewing machine. Down in hell where the sun don't shine. Look as good as you can. But please don't rob your fellow man. Shrinking man, shrinking man. Nobody was worried about a shrinking man. Shrinking man's gotta eat right sometime. I don't need much and I don't pay no starvation wage. To poor folks out on a poison ground, you don't rob the land. Oh, when you're just that little old shrinking man. Shrinking man. Nobody was worried about a shrinking man. Shrinking man ain't gonna be here long. Well, sometimes I worry about prayer. Oh, the shrinking man better be a praying man. Once I had a dream I was working. I had good ideas, I made big plans. I'm just like a leaf in the wind that's blowing. I hope King Jesus can understand. Shrinking man, shrinking man. Nobody was worried about a shrinking man. Worried man, or worried song. Shrinking man ain't gonna be here long. Thank you. him coming, and he met him with a smile. He threw his arms around him. He said, "Now that is my darling child," and that is why we need to go back home and another. I will go back home another. I will go back home and be the servant of love. Father asked the prodigal, the world a true religion. No faith, no peace could I find till I came to a little place called Bakersfield. Tavern where music band was playing, where the steel guitar rang out so sweet. I feel that I was praying. And I asked the comely waitress, "Hey baby, is this a new teaching?" Mr. Mooney. Oh, and if the drunks interfere, I'll be sad. But just as long as you sit there on the bandstand and play a guitar like Buddha, I'll be glad. Temazo en vivo. Sebastian Bach, 18 and Live. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. En Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Estamos en el bloque de la balada y la canción de hoy es Love Song, que es una canción de Tesla, que fue escrita por Frank Hannon y coescrita por Jeff Kate y producida por Steve Thompson y coproducida por Michael Barbiero e interpretada por la banda de rock estadounidense Tesla para su segundo álbum de estudio, The Great Radio Controversy, de 1989. La canción alcanzó la posición número 10 en las listas de éxitos estadounidense, convirtiéndose en la más exitosa del grupo en ese momento. También consiguió la certificación de disco de oro por la RIA. El video se hizo el 7 de julio de 1989 y fue filmado durante un concierto de la banda en la ciudad de Sacramento, California. Llegó al puesto número 10 en el US 100 y en el US Mind Rock, puesto número 7, y en el año 90 en el US 100 quedó en el puesto número 67. Recordemos que Tesla es una banda de rock estadounidense originaria de Sacramento, California. La banda se formó en 1984 y fue nombrada Tesla en el momento que se grababa su primer álbum de estudio en Nueva York. El nombre de la banda y algunos títulos y contenido de canciones se derivan de eventos relacionados con Nikola Tesla, un inventor e ingeniero eléctrico serbio nacido en el siglo XIX. Sus integrantes son el vocalista Jeff Kate, los guitarristas Frank Hannon y Tommy Sketch, el bajista Brian Witt y el baterista Troy Lucchetta. Todos ellos californianos, a excepción de Tommy Sketch, nacido en Kansas. Tommy se separó del grupo debido a su adicción a las drogas. A partir del disco Real to Real en adelante se une al grupo Dave Rudd. La música de Tesla puede ser catalogada como hard rock, pero con gran influencia del blues. Así que bueno, acá en el bloque de la balada vamos a escuchar a Tesla con su balada Love Song. Thank you. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos la canción Hold the Line, en español Mantén la Línea, que es una canción de la banda de rock Toto, incluida en su álbum debut de 1980, también llamado Toto. Fue el primer éxito de la banda y llegó al top 10 en varios países, vendiendo más de 2 millones de copias en los Estados Unidos y alcanzando el quinto puesto del Billboard Hot Charts. Y fue compuesta por el tecladista David Page y cantada por Bobby Kimball. El tema también fue relanzado en el disco Past to Present 1977-1990. La canción fue incluida en la banda sonora del videojuego Grand Theft Auto San Andreas. Y la banda que hace el cover es nada más y nada menos que Saxon, que es una banda británica de heavy metal formada en 1976 en el Reino Unido, considerados como líderes de la nueva ola del heavy metal británico junto a Iron Maiden y Def Leppard. Tuvieron un breve pero excelente periodo de popularidad en su propio país durante la primera mitad de los años 80 gracias a los discos Will of Steel, Denim and Litter y el álbum en vivo The Eagle Has Landed. A pesar de incursionar en el glam metal, sonido que mandaba el mercado mundial en la segunda mitad de los 80, con discos como Rock the Nation y Destiny, nunca pudieron alcanzar el éxito en los Estados Unidos como sí lo hicieron otras bandas británicas. Aún así, lograron un éxito considerable en países de Europa continental y Japón. Ya a mediados de los 90 y con el sonido característico de vuelta, obtuvieron nuevamente el reconocimiento popular, principalmente en Europa, convirtiéndose en artistas obligados de los mayores festivales europeos de metal como el Wacken, Upper Air, o el Download Festival y el Hellfest, entre otros. Con una carrera de 40 años sobre los escenarios y más de 8 álbumes en los UK Albums Charts y con otros numerosos sencillos en las listas británicas, los convierte en la banda clave para el heavy metal e incluso han sido nombrados como grandes influencias para bandas como Metallica, Pantera, Slayer, Anthrax, Sodom, Motley Crue y Megadeth, entre otras. Por otro lado, y hasta mediados de 2014, se estimó que sus ventas superaban los 15 millones de copias en todo el mundo. Así que bueno, acá en el bloque de La Balada vamos a escuchar la canción de Toto, Hold the Line, versionada por Saxon. We'll be right back. of the fallen, echoing fears of the warriors. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola Darío, hola gente linda de Alto Voltaje, hermoso programa de rock. Yo soy Sergio Rocky Maezano, baterista de Tandem. En esta oportunidad estoy aquí para presentarles dos temas de nuestra primera producción, Más allá de los tiempos, Desquite y Triste Rey. Aparte, les quiero dejar nuestras redes sociales en Instagram como Facebook, tandemrock.ar. El 1 de mayo estaremos presentándonos en el Teatrito junto a Hip, una banda sueca, y vamos a estar presentando parte del material del disco Más allá de los tiempos y nuevos temas que formarán parte de la segunda producción. Así que, gente de Alto Voltaje, gracias por la oportunidad de estar sonando por un montón de lugares. Sabemos que este prestigioso programa se las trae. Así que bueno, los dejo en compañía de dos temitas, Desquite y Triste Rey, y recuerden, tanderrock.ar, Instagram, Facebook. Un abrazo de corazón.

fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el bloque del super clásico y vamos a escuchar a Cream con White Room, que es una canción lanzada como sencillo y siendo considerada su mayor éxito, fue compuesta musicalmente por Jack Bruce y líricamente por el poeta Pete Brown. Fue grabada entre diciembre de 1967 y junio de 1968, destinada a aparecer en su álbum Wheels of Fire, en ese tiempo aún no nombrado de esa manera. Más tarde saldría en Estados Unidos como sencillo, recortando el tercer verso de la canción, mientras que el sencillo de la misma canción salido en enero de 1969 para Reino Unido tendría la duración completa del tema. La grabación de White Room empezó en diciembre de 1967 en Londres, siguiendo hasta junio del 68 en Nueva York en Atlantic Studios, con Jack Bruce al bajo eléctrico, Eric Clapton en la guitarra, que pasó por varias sobregrabaciones, y Ginger Baker en la percusión, mientras que Félix Pappalardi agregó la viola a la pista. La canción se escucha en la película Joker, cuando el Joker es arrestado por la policía de Gotham, lo que produce disturbios en Gotham. Un alborotador acorrala a la familia Wayne en un callejón y asesina a Thomas y su esposa Martha, salvándose Bruce. Evento que en los cómics, en el inicio de la historia de quién sería Batman. Recordemos que Cream fue un power trio de rock fundado en Londres en 1966 por el bajista y vocalista Jack Bruce y el baterista Ginger Baker y el guitarrista y vocalista Eric Clapton. Su sonido se caracterizaba por un híbrido de blues, rock psicodélico y pop. Cream es a menudo considerado como el primer supergrupo de éxito y, a pesar de haber estado en actividad poco más de 2 años, ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo hacia 2011, según la revista Rolling Stone. La banda tuvo un impacto significativo en la música popular de la época y junto a Jimi Hendrix popularizó el uso del pedal wah-wah. Después de grabar 4 álbumes de larga duración, el grupo se separó a finales del año 68 debido a la mala relación entre Baker y Bruce. La banda se reunió posteriormente en 1993 con motivo de su ingreso en el Rock and Roll Hall of Fame y en 2005 para unas actuaciones en el Royal Albert Hall y en el Madison Square Garden. A pesar de su corta trayectoria, Cream ha influenciado a un gran número de grupos posteriores y ha incluido en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. En 2006, el trío recibió un Grammy honorífico en reconocimiento a su carrera artística. Así que acá, en el bloque del superclásico, entonces vamos a escuchar a Cream con su gran tema White Room. Dark eyes, dawn light smile on you leaving my no strings could secure you at the station. Forever young. Bueno, y acá en el último bloque de Alto Voltaje nos vamos hasta la semana que viene. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas está en cadornarock.com. También está subido a iVoox y también están subidos al Facebook de Alto Voltaje, que se suben todos los domingos a las 8 y quedan ahí para siempre. Les recuerdo el mail a las bandas emergentes para que manden su material: altovoltaje1975@gmail.com, y el número de WhatsApp por si quieren escribir por ahí o mandar su música por ahí, las fotos, lo que quieran, es +549 221 614 5773. Ahora nos vamos hasta la semana que viene, cuando hagamos el programa número 98. Mi nombre es Darío Bardín y nos vamos con la banda del gran Ray Gillen, la banda Badlands y su tema Dog. Hasta la semana que viene. Chau.